utilizar la parte de este de cómo vimos, la parte de los derechos humanos. Así que, bueno, faltan 3 o 4, pero ya están en el día. ¿Y dónde está el bache? ¿El bachillerato? ¿Cuánto dura? 3 años. 3 años. ¿Si usted está en el? Tercero. Muy bien. Bueno. Bueno, pues como dijo Waldo, lo que vamos a hacer como tantos otros, durante la dictadura estuve secuestrado en un lugar en Santa Fe. En realidad era un centro nordestino que estaba dentro de una seccional, pero más o menos igual. Y es cierto, en los últimos años he escrito mucho, publiqué 6 libros, que si uno los lee, aunque son de muy diverso tipo, hay libros de poesía, yo traje algunos ejemplares, cuentos, poesía, ensayo, historia. Creo que si uno lo lee, todos intentan en realidad explicarme y explicarnos cómo fue que pasó lo que pasó, ¿no? Pero vayamos a una cosita como para poder organizarlo, ¿no? Me dice Waldo que ustedes hacen un bachillerato con orientación en derechos humanos. Bien, entonces, sin mucho problema, me gustaría que me digan qué es lo que entienden ustedes, qué cosas son los derechos humanos. Por ejemplo, así rápido, lo que se te ocurra, a eso. Lo que se te ocurra, así mismo, yo no califico ni me acuerdo el nombre, así que no te haga problema. Algo. El derecho de cada persona. El derecho de todas las personas. ¿A qué? A tener una vida digna. Bien. ¿Y usted qué dice? No, ¿qué dice sobre qué cosas son los derechos humanos? A tener un trabajo digno. ¿Y qué más? ¿Alguien más puede decir algo? Derecho a la vida. Derecho a la vida. Tener una buena atención en la salud, por lo menos en hospitales que te atienda bien, es el derecho principal del ser humano. Bien. ¿Y qué más? Tener una casa digna. Una vivienda digna. De expresión, de poder manifestarse, a exigir los derechos de los hombres. ¿Y ustedes por qué piensan que tienen derecho a esos derechos? Yo digo, bueno, ¿por qué ustedes van a tener una vivienda? Porque somos humanos, diferentes. Porque son seres humanos. ¿Y los seres humanos? Tienen derechos. Tienen derechos. ¿Y quién dijo que los seres humanos tienen derechos? La ley. La ley no. ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Hay la ley de la Constitución. La ley, y para la ley algunos tienen derecho y otros no. ¿Vos querés decir que la ley dice los rubios tienen derecho y los morochos no? Para muchas veces sí. Hablando de derechos, ¿tendré derecho a un café? ¿O algo? ¿Tendré derecho a un café? ¿O algo de tomar? Ah, bueno. Un mate, cualquier cosa que me quede. Mate, sí, algo. Vamos, mate, quito. Arranqué con cambio, no. Bien. Entonces. Acá aparecen las dos ideas que sostienen toda la teoría de los derechos humanos en el mundo actual. Una de esas ideas es la idea de que por la sola razón de nacer, por la sola condición de existir, los seres humanos deberían, vamos a empezar a ponerle un condicional, deberían ser iguales y tener derecho a un montón de cosas. ¿No? Por igual. Que los hombres y las mujeres y los seres humanos y las personas son iguales, o deberían ser iguales. Esa es una idea. La otra idea que tiene mucho que ver con los derechos humanos es la idea de que para que uno pueda reclamar un derecho, tiene que estar en la ley. Así que hay, cuando uno pregunta sobre qué cosas son los derechos humanos, dos respuestas de cajón, ¿no? Acá, en la Universidad de Londres o donde sea, todos lados van a decir lo mismo. Lo que yo voy a intentar es mostrarles que estas ideas son muy antiguas, que tienen una historia y que son parcialmente ciertas. No siempre los hombres pensaron que todos los hombres y todas las mujeres eran iguales. Los primeros que tienen una idea difusa, pero una idea de que los hombres tienen derecho y deberían poder participar en la política, son los griegos, que inventan una palabra que se llama democracia, pero que poco tiene que ver con lo que nosotros hoy pensamos que debería ser la democracia. Para los griegos, los esclavos no eran personas, las mujeres no eran personas y los que no tenían plata tampoco eran personas. Ustedes me pueden decir que más o menos, pero bueno, ahora se disimula un poco. Esta idea de los griegos da vueltas y vueltas. ¿Y quién la va a encarnar? ¿Quién va a ser el primero en la historia universal en plantear algo que en su momento es absolutamente revolucionario? Porque cuando hace exactamente unos 20 siglos en Palestina aparece un predicador, un caudillo que se llama Jesús, él, contra lo que dicen los romanos, contra lo que dicen los jerarcas de la iglesia judía, él dice: todos los hombres somos iguales porque somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, somos iguales y debemos dejar la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, y cuando nos atacan poner la otra mejilla, y proclama la idea de la fraternidad, de que los hombres deben amarse los unos a los otros. Entonces, uno podría decir de que en la tradición occidental cristiana, que es la que nosotros nos movemos, para no meternos en el lío de cómo en la historia de Oriente, de Asia, de Japón, de la India, que son bastante distintas, pero bueno, lo que nosotros somos, podríamos decir que uno de los primeros que plantea una concepción de los derechos humanos es Jesús y el cristianismo primitivo. Esa idea son tan insoportables por el imperio que no solo van a ejecutar a Jesús, sino que van a tratar como enemigo, ¿sí?, a las comunidades cristianas primitivas, que se van a tener que refugiar, moverse en la clandestinidad. Bien, ya que estamos en un lugar así, los romanos tratan a los cristianos más o menos como los militares trataban a los militantes populares. Acá no había leones, pero la picana eléctrica más o menos como un león en el circo romano, ¿no? Bueno, la historia es que esa primera, ese primer discurso de derechos humanos, esa primera rebelión va a ser, bueno, primero combatida por el imperio, y como va a ocurrir muchas veces, lo que no pueden destruir lo van a absorber, ¿no? ¿Y cómo lo van a absorber? Lo van a absorber con un emperador que es Constantino, que va a transformar la iglesia en una iglesia oficial, ¿verdad? Se va a poner él mismo como jefe de la iglesia, y de esa manera va a, bueno, en realidad va a aparecer a partir de ese momento hasta acá, que va a haber siempre una iglesia al lado del poder y una iglesia del lado del poder. Esa idea de la igualdad entre los hombres va a quedar dando vuelta, y van a pasar unos 800 años hasta que en uno de los territorios que dominaba el Imperio Romano, que era la isla de Gran Bretaña, la isla británica, lo que hoy es Inglaterra, bueno, hay un rey que se considera que tiene derechos absolutos, y aparece un reclamo de un grupo de personas que se van enriqueciendo, pero que todavía no tienen derechos políticos ni civiles, que van a escribir la primera Carta Magna, que es el nombre que van a tomar después todas las constituciones. La Carta Magna no era otra cosa que una carta que le enviaron al rey pidiéndole de que su poder no sea absoluto y que le reconozca algunos derechos. Pero de esa manera va a comenzar un movimiento que va fundamentalmente a crecer en Europa y que va a tardar unos 500 años en hacerse lo suficientemente fuerte como para poder plantear que esos derechos que en la carta eran pedidos se proclamen como un manifiesto. La Carta Magna más o menos se firmó en el año 1200, y unos 600 años después, en 1789, en Francia, va a ocurrir la Revolución Francesa, ¿sí? Y la Revolución Francesa lo que va a hacer es declarar los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, que va a ser, ¿no?, como la tercera vez que se plantea esta idea de la igualdad. Claro que para los que dirigen la Revolución Francesa, la igualdad iba a seguir teniendo dos límites muy claros. Y para los que no lo entendieran, iba a estar la guillotina. En primer lugar, hubo un grupo de mujeres que pensaron que ellas también estaban convocadas a ser iguales. Y los revolucionarios franceses le van a decir que las mujeres no tienen derechos, y no solo le van a decir que no, sino que las van a asesinar, las van a guillotinar. Lo que tiene que entenderse de que de esa rebelión de mujeres francesas van a ser un movimiento feminista, un movimiento de igualdad de género, que va a estar mucho, mucho tiempo invisible y que para, bueno, principio del siglo XX va a aparecer en la lucha por el voto y que para finales del siglo XX va a aparecer con la idea de la igualdad de las mujeres en todos los terrenos, incluido el terreno del goce, de las relaciones sexuales, del deseo, de todas las cuestiones que estamos hablando del matrimonio. Y el otro límite que va a tener la igualdad que propone la Revolución Francesa va a ser la idea de los ricos y los pobres, ¿no? Es decir, la igualdad que propone la Revolución Francesa, la ciudadanía que propone, es para los que tienen propiedad. Hay un francés que se llama Babel, que va a pretender que la igualdad sea para todos, incluso que la igualdad sea en el terreno real, o sea, que no solo haya una igualdad formal, sino que haya una igualdad real. Una igualdad formal cuando yo digo, todos deberían tener, todos tienen derecho a dormir en una cama. La igualdad real es que algunos duermen en una cama con sábana de seda y otros duermen en una cama de piedras, sin sábana ni casada. Y de esa rebelión de Babel, lo que va a surgir, no tantos años después, pocos años después, 1830, 1840, va a surgir el movimiento comunista, el manifiesto comunista, el movimiento obrero, el socialismo, que va a plantear durante, a partir de ahí, la idea de que la igualdad debe ser para todos. Y que sea para todos, lo que hay que lograr es la igualdad en el plano económico. Lo que hay que distribuir es la riqueza. Esas ideas van a llegar a América y a nuestro territorio. Y uno puede rastrear en la historia americana y en la historia argentina cómo han ido apareciendo esos conceptos y cómo fueron forjando el concepto actual que tenemos los derechos humanos, ¿no? Lo primero que llegó a América es la cara más represora y más oscura de la Iglesia cristiana, que es la Inquisición, que tiene que ver con la historia de España, ¿no? España fue ocupada por los moros más o menos en el año 1100, un poquito antes que los ingleses escribieran la Carta Magna. Durante casi 400 años, los reinos de Castilla y Aragón trataron de recuperar el territorio. Casi toda la parte sur de España estaba en poder de los moros, lo que hoy conoceríamos como Sevilla, Córdoba, Andalucía, Málaga, Granada. La ciudad más importante de toda esa región era Granada, y en el reino de Granada ellos lograron convivir de manera tolerante los cristianos, los judíos y los musulmanes. Tanto así que en el palacio del rey, que se llama la Alhambra, la sala donde el rey atendía tenía a su derecha tres habitáculos, tres piecitas, porque tenía un consejero árabe, un musulmán, un consejero judío y un consejero cristiano. En 1492, que es un año clave, los reyes de Castilla, Fernando y Isabel, conquistan Granada. En el mismo año, Colón, con la plata de los reyes, llega a América. En el mismo año, los reyes católicos deciden expulsar a todos los judíos de España. Los judíos se van a Portugal, de Portugal se vienen a Brasil, que era una colonia de Portugal. Y la Inquisición, que era una institución de la Iglesia en manos de los reyes, lo que va a hacer es dedicarse a perseguir a los judíos conversos, que se llaman marranos, o los cerdos, porque los españoles de aquella época creían que, como los judíos por religión tienen prohibido comer cerdo, podían descubrir a los judíos que se ocultaban o que fingían ser cristianos, obligándolos a comer cerdo, y si se negaban a comer cerdo, por eso los llamaban marranos. Pero el hecho es que los judíos hacen esa vuelta, ¿sí? Van de España a Portugal, de Portugal a Brasil, y entran a toda América Latina, ¿sí? Y detrás de ellos viene la Inquisición. ¿La Inquisición qué era? Era una especie de servicio de inteligencia, un aparato de tortura, una especie de grupo de tarea gigantesco, ¿sí? Que se dedica a torturar a la gente, ¿eh? Para obtener sus testimonios o sus confesiones, ¿no? ¿Por qué es importante esto, ¿no? Porque la primera institución cultural que se organiza en América Latina es la Inquisición. Antes que la universidad, antes que la escuela, antes que cualquier otra de las instituciones que nacerían después, aparece la Inquisición. Que traslada un espíritu de época, ¿no? ¿Por qué podían los españoles, que eran cristianos, matar a los árabes musulmanes sin temer a Dios? Lo pregunto. Porque entre los 10 mandamientos está no matarás, ¿no? Y no dice no matarás, pero sí puedes matar a musulmanes, no. Dice no matarás. ¿Cómo hicieron los españoles, que eran tan religiosos, para convencer a los soldados que tenían que matar a los musulmanes? Para ellos no eran seres humanos. Ignorantes, que no sabían, los soldados. Todos sabían, no había educación en España. La única educación que recibía el pueblo era la religiosa. El único libro que conocían era la Biblia. Ninguno sabía leer y escribir. Y lo único que habían escuchado en su vida era al cura, que era bastante analfabeto, pero que al menos los 10 mandamientos sabía. ¿Solamente se querían sostener como la misma religión nomás? ¿Una sola religión? Correcto. A ver, la guerra entre... Yo digo porque No estoy hablando de Afganistán, estoy hablando de Granada en 1492, aunque ustedes se ponen a pensar, van a ver que las cosas han cambiado mucho menos de lo que a veces pensamos. Tanto los musulmanes como los cristianos les dicen a sus soldados que quien muere en la Guerra Santa tiene ganado el paraíso. No solo que no debe tener, sino que en la época la idea de que hay una vida mejor que la actual y está en el paraíso era muy fuerte. De hecho, Jesús no le dice al pueblo judío de Galilea que la vida va a ser mejor ahora. Él le dice, hay otra vida, pero en el reino del Señor. Entonces se puede interpretar de diversas maneras, y ahora algunos teólogos de la liberación dicen que bueno, que el reino del Señor está en la tierra, pero la lectura lineal de la época era que hay otra vida después de muerte, y que esa sí va a ser una buena vida. Y para lograr que sea razonable matar a otra persona, lo que hay que convencerlo es que no es una persona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que da el carácter humano a los seres ahora? Que somos portadores de derechos, ¿sí? Los seres humanos se distinguen de los animales porque tenemos derechos humanos. ¿Qué es lo que distingue al ser como humano en aquella época? Su fe religiosa correcta. Porque si tenía una fe religiosa incorrecta, no era humano. Esto, que parece una tontera, es clave. En este edificio, acá, casi 2000 años después, los torturadores le decían a los presos que ellos, los torturadores, eran Dios y que podían disponer de la vida de los militantes como quisieran. ¿Por qué? Porque los militantes, por ser subversivos, no eran seres humanos. Acá hay una primera idea. A veces se piensa que la cuestión de los derechos humanos nació con la dictadura del 76. Hay muchos que creen que los derechos humanos se han violado en épocas de dictadura militar. La misma idea del nunca más, que está en el famoso alegato de Strasser, en el juicio a la Junta, que es la palabra con que termina el librito nunca más, que se hizo tan famosa, da la idea de que la violación de los derechos humanos ocurrió y nunca más. Si uno dice nunca más es porque no va a volver, porque ocurrió, porque fue. Y una idea de como que si la violación de los derechos humanos hubiera sido un rayo en un cielo luminoso o un acontecimiento extraordinario en una historia pacífica de respeto por el ser humano. Hay un mito sobre el que la Argentina ha sido un país pacífico, democrático, progresista, culto, blanco, de capa media, y que un día aparecieron unos cerdos, hijos de puta, militares, asesinos, hicieron una chanchada, pero bueno, ya se terminó. ¿Sí? Bueno, en realidad la historia es bastante distinta, ¿no? La violación a los derechos humanos aunque todavía no lo definimos, vamos a volver. No solo que es constitutiva de la nación argentina, o sea que está al mismo momento en que nace la nación, sino que es previa a la nación argentina. Es decir, nosotros que nos consideramos latinoamericanos o americanos y también argentinos, pero que nos consideramos americanos, tenemos una identidad, si ustedes ponen a pensar un minuto, que solo se explica por la dominación extranjera, externa, por la invasión del Imperio Español, porque ¿qué diablos tenemos que ver nosotros con un habitante de México, de la nación azteca? ¿Qué relación podía tener un habitante del Río de la Plata con un habitante de Yucatán? Ninguna. ¿Y qué es lo que lo hace que sean pertenecientes a la misma identidad, a la misma unidad? El hecho de que todos pasan a ser dominados por los españoles. Esa es la idea. Por eso somos americanos. Es decir, la identidad siempre es en relación a otro. No existe la identidad en sí mismo. Yo me llamo José en tanto las otras personas me llaman José. Si yo viviera absolutamente solo, hubiera nacido y crecido solo, no tendría necesidad de nombre. ¿Cómo sería entonces? ¿Somos americanos? ¿Argentinos? Nosotros somos americanos porque somos parte de un mismo pueblo que fue conquistado por los españoles. Lo que estoy diciendo es que, después podemos ir a los argentinos y americanos, lo que estoy diciendo es que la propia identidad americana tiene que ver con la conquista española. No había americanos antes de los españoles. Y la conquista española es una gran violación a los derechos humanos. En primer lugar, porque es una invasión, pues una invasión militar, que además produce, ustedes deben haber leído, deben haber contado, en los primeros años, una matanza enorme. Se calcula que no menos de 50 millones de habitantes originarios murieron de las más diversas formas. Los menos en combate, los más como producto de las enfermedades transmitidas por los españoles para las cuales no estaban preparados, o por métodos tan ruines como usaban los blancos al sur del río Colorado, que era infectar con cólera y con fiebre amarilla y con todo tipo de enfermedades los ponchos que le regalaban a los indios. Digo, así mataban los criollos a los indios, ¿no? No todos se infectaban tomando mate. Le regalaban ropa infectada y ese tipo de cosas. En la campaña libertadora de San Martín, que todavía seguía siendo un ejército americano, y su idea de la liberación era americana, por eso no se preocupaba mucho que su ejército hubiera lo que hoy decimos que son chilenos o argentinos, porque en esa época todos eran súbditos del Reino de España, sublevados contra el Reino de España, y en tanto que sublevados, americanos. Y entonces en realidad se dividían entre españoles o godos y americanos. La idea de argentino, chileno, colombiano, venezolano va a aparecer mucho después, ¿no? En esa campaña San Martín, al cruzar la cordillera, al apresar a una serie de militares españoles que habían torturado y asesinado a criollos y habitantes de los pueblos que vivían en la cordillera, al firmar la condena de muerte de esos españoles, escribe de que más allá de la ley escrita hay un derecho que, aunque no esté escrito, marca el límite entre lo humano y lo no humano. Y que no importa, no hay razón alguna que justifique la tortura de San Martín. Y el que tortura cruza la línea, el límite de lo humano, y entonces merece la pena de muerte. La historia de nuestra nación y de la Argentina tiene que ver con la historia de la impunidad de esas violaciones de los derechos humanos. Porque si los crímenes del ejército español al invadir América no hubieran quedado impunes, la colonia no hubiera sido tan racista, tan explotadora, tan discriminadora, hubiera sido un territorio de más igualdad, de más respeto por los derechos. Lo contradictorio para nuestra América es que la idea de los derechos humanos llega de la mano de los franceses, ¿no? Los franceses hacen la revolución en Francia en 1789 y expanden sus ideas, y la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y uno de los territorios a donde mandan su propaganda es América, ¿no? Pero de una manera muy contradictoria. El primer país a donde llega la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es Haití, que era una colonia francesa en el Caribe. Hay un libro que se llama El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. Hay una película que se llama El siglo de las luces. Alejo Carpentier era un cubano muy inteligente. Y el libro empieza contando que en un barco, en la parte de adelante del barco, se llama La Proa, viene una guillotina como símbolo de la Revolución Francesa, y abajo de la guillotina una caja con los libros de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cuando la noticia de que el rey de Francia ha caído, los esclavos que había en Haití piensan que le ha llegado la hora de la liberación. Pero los propios revolucionarios franceses, los partidarios de Napoleón Bonaparte, lo que hacen es sofocar esa rebelión, distribuyen los libritos, pero utilizan la guillotina para asesinar a los patriotas que se van a rebelar, y en realidad casi nadie sabe que los primeros que triunfaron en la lucha por la liberación nacional en América fueron los haitianos. En 1804, mucho antes que Argentina, que México y que todos los otros, ellos lograron derrotar al ejército napoleónico, que era el ejército más grande y más importante que había en aquella época. Eso hizo que en nuestra tierra los derechos humanos siempre fueran, como dijo la compañera, mucho más promesa que realidad. Ese ejército que San Martín organiza para lograr la libertad de América en acuerdo con Bolívar, ese ejército va a ser rápidamente desarmado. El propio San Martín, cuando vuelve del Perú, se ordena su detención, cosa que la esquiva con la ayuda de Sanidad López, caudillo santafesino, pero se tiene que ir porque nada tiene que hacer en la en el país que se va conformando después de la frustración de la Revolución de Mayo. Y la república que se organiza, que se va a organizar a partir de la sanción de una ley, que es la Constitución Nacional, que se llama igual que la que pidieron los ingleses en el año 1200, la Carta Magna, porque tiene el mismo sentido, pero va a ser una constitución de carácter formal, en donde todos los derechos van a ser declarados como en el plano de la formalidad y no en el plano de la realidad. Por ejemplo, si pensamos en el derecho a elegir los gobernantes, en primer lugar, desde 1890 hasta 1916, prácticamente no hay elecciones en Argentina, son una ficción. Solo votan los hombres, pero además el voto es cantado y casi no hay ni partidos políticos, ni padrones, ni nada. Y el que se animaba a cambiar el voto de lo que se esperaba iba a ser rápidamente reprimido por los caudillos, por los que dirigían. En 1912 se cambia la ley, se sanciona una ley llamada Ley San Peña, pero el voto va a seguir siendo para los hombres. Y un detalle muy importante, que en la Argentina, para principios del siglo XX, va a terminar su periodo de organización, va a encontrar su lugar en el mundo, porque va a encontrar de que en Inglaterra se ha producido un cambio cultural enorme y por primera vez en la historia de la humanidad se han creado ciudades con millones de personas que trabajan pero no producen alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que los egipcios, los romanos, muchas veces habían agrupado multitudes, pero esas multitudes básicamente producían alimentos. El problema de la revolución industrial en Inglaterra es que crea grandes ciudades como Liverpool, que va a ser después la ciudad de los Beatles, o Londres, o Manchester, y esas ciudades son de gente que produce telas, básicamente de la industria textil. Y el problema es que esa gente tiene que comer. Y el problema es que Inglaterra acaba de perder las colonias que tenía al norte de América, de donde sacaba alimentos, que es la independencia de lo que hoy son los Estados Unidos de América. Y entonces, ¿cuál es la llanura fértil que le queda en el mundo? En realidad le quedan dos o tres. Una es Canadá, al norte, otra es Australia y la otra es Argentina. Y por eso, mucho antes de la invasión inglesa en 1806, Inglaterra tiene una gran atención por la Argentina. ¿Por qué? Porque de acá necesita llevarse la carne y el trigo con el cual alimentar a sus obreros. Pero el problema es que cuando la Argentina encuentra su lugar en el mundo, se da cuenta que en el camino mató a todos los indios. Y que al momento de poner a producir la tierra, la Argentina, como diría Alberdi, es un gran desierto. Alberdi dice, gobernar es poblar. ¿Cómo poblar? ¿Cómo se puede explicar que alguien diga, gobernar es poblar? Si siempre la tierra ha estado ocupada. Si hay que poblarla es porque la despoblaron. ¿No? No, pero no dicen eso, dicen gobernar es poblar. Y entonces, ¿qué hacen? La generación del 80 tiene un sueño, un viste cuando uno se le ocurre, yo soy hincha de Colón, digo, bueno, algún día vamos a salir campeón. Pero no, nunca salimos campeón, ¿viste? Arrancamos y nos caemos, arrancamos y nos caemos. Bueno, la generación del 80 tiene un sueño, dicen, bueno, vamos a traer de Europa gente rica, culta, blanca, buena, y resulta que no, que lo que cuando ellos llaman, lo que vienen son gallegos, sicilianos, judíos, polacos, rusos, que son todos campesinos pobres, sin títulos universitarios. Claro, y entonces esa inmigración es indeseable para la oligarquía. Lo primero que hace es declarar que no puede votar. Casi nadie dice eso. Buenos Aires, en 1912, 13, 14, tiene un 60% de extranjeros que no votan. Antes, 10 años antes, en 1902, esa oligarquía estaba muy asustada por los inmigrantes, sanciona una ley que es la número 4144 de 1902, que es una ley que permite expulsar a los extranjeros indeseables sin juicio, con la perversidad de que expulsarán al extranjero pero no a su familia, con lo cual, imagínense ustedes, un tano que vino a trabajar a Buenos Aires y se trajo la familia, es apresado en una noche, al otro día lo expulsan, su familia se queda aquí, posiblemente más allá por la boca, y él se va a parar a Italia, su familia, digamos una... ¿Porque nació solamente en Argentina? No, porque luchaba por los derechos. A todos los que empiezan a resistir, a luchar, a organizarse, les empiezan a aplicar leyes represivas. Yo dije, vamos a tratar de redondear la idea, la historia de América y la historia de Argentina es inseparable de la violación de los derechos humanos. Porque como americanos somos fruto de la conquista y el Estado argentino, el Estado, el ejército, van a ser no como heredero del ejército de San Martín, sino como heredero del ejército de los españoles. Y como heredero del ejército de los españoles, su primera gran hazaña, ¿cuál va a ser? La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, en el que matan 2 de cada 3 paraguayos varones. La campaña del desierto, otra vez la palabra desierto. No existe desierto. Es la excursión al sur del río Colorado, en donde más o menos matan unos 100.000 indios. Y algo que tampoco se dice mucho, traen 7.000 niños y niñas y los reparten como esclavos en las casas de los oligarcas. Y rápidamente ese Estado se va a organizar como un Estado represor, con leyes como la 4144 en 1902, o la Ley de Seguridad Nacional en 1910, o la creación de la Policía Federal en 1930, y durante todo el siglo XX eso va a seguir, hasta que empiezan los golpes de Estado, que es en 1930 el primero, en 1943 el segundo, en 1955 el tercero, en 1962 el cuarto, en 1966 el quinto, y en 1976 el sexto. Entonces, No es verdad que la violación de los derechos humanos nació en ese país. Pero también hay que decir de que el pueblo siempre resistió a la violación de los derechos humanos. En primer lugar, que hubo resistencia a la invasión española, cosa que tampoco se estudia. Hubo resistencia de diversos tipos, pero la más importante son las guerras calchaquíes, que se dan en lo que hoy sería la parte de Córdoba hacia Tucumán, que la encabeza un cacique que se llama Juan Chalimín, al cual canta Víctor Heredia en Tacuarembó. Y Juan Chalimín despliega un ejército indio tan fuerte que los españoles tienen que traer la reserva de Lima. Y la guerra dura 4 años, hasta que consiguen derrotarlo a Chalimín, le corta la cabeza y la hunden, como se dice, la meten en un pozo, en la Plaza de La Rioja, cosa que los riojanos no saben. Hay un cartel de chapa así, igual le preguntaron a los riojanos, y ni siquiera saben que existió Juan Chalimín, ¿no? Y hubo resistencia al dominio porteño, porque hubo las montoneras de Felipe Varela, o Chacho Peñalosa, bueno, y antes los intentos de Artigas o de Andresito, que era un indio al cual Artigas adopta en Corrientes, y se levantan con un programa de reforma agraria y de igualdad. Y hubo durante todo el siglo XX resistencia, porque esos inmigrantes no solo que eran pobres, sino que muchos de ellos venían de experiencias de lucha en Europa. En Europa había habido una gran revolución burguesa, llamémosle así, en 1848. Pero en 1871 ya había habido una revolución proletaria en Francia. Durante 40 días los obreros de París tomaron el poder y organizaron lo que se llamó la Comuna de París. Una experiencia de poder popular, de poder de los trabajadores, que tiene mucho que ver con nuestra historia, porque la Comuna de París nace como resultado de que la burguesía francesa no puede y no quiere enfrentar a la burguesía alemana con su ejército, y ante el peligro de que París caiga en manos alemanas, los obreros se sublevan y toman el poder. Pero cuando toman el poder los obreros, ¿qué hace la burguesía francesa? Lo que hace es aliarse con la burguesía alemana y terminan derrotando a la Comuna de París y produciendo la primer gran masacre de luchadores sociales, que fusilan a 20.000 trabajadores en 2 o 3 días. Y algunos de ellos se escapan, huyen. Había en los años 70 había una película que todavía se puede conseguir en video, se llama La fiesta de Babette. Si la encuentran alguna vez, mírenla, es la historia de una revolucionaria que se escapa de la masacre. Babette se refugia en un pueblo de Noruega. Bueno, miren la película. Es muy interesante. Bueno, ¿por qué lo cuento? Porque algunos de esos franceses que se escapan de la muerte, en 1873 fundan en Buenos Aires el primer centro socialista, ¿no? Y esos van a crecer. ¿Y una de familia? 1871. La Comuna de París, 1871. Entonces, la Argentina tiene una particularidad, que los trabajadores se organizan antes que la propia burguesía, ¿no? Fíjense. El año 1890 también es un año clave, ¿no? En 1890 se produce la Revolución del Parque, que va a dar origen a la Unión Cívica, que después va a dar origen a la Unión Cívica Radical que conocemos hoy. Pero el año 1890 también se celebra el 1 de mayo, por primera vez en Argentina y en el mundo. Y entonces, rápidamente, de ese 1 de mayo de 1890, se va a fundar rápidamente los sindicatos, la FORA, en 1896 el Partido Socialista, en 1918 el Partido Comunista, en 1930 la CGT. Y lo que se debe entender, que lo que hoy entendemos por derechos humanos, cierto es que tiene que ver con la idea cristiana de que los hombres son iguales, cierto es que tiene que ver con la tradición liberal que nace en Inglaterra en el año 1200, que crece con la Revolución Francesa en 1789, que llega a nuestra América por los bonapartistas que difunden la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que va a influir en la Revolucionaria de Mayo y que va a influir en la Constitución de 1853. Pero mucho más cierto es que los derechos humanos que hoy tenemos son el resultado de esta confrontación entre el poder que siempre quiso dominar y reprimir y el pueblo que siempre resistió. Los derechos humanos que hoy tenemos son mucho más resultado de la rebelión de Juan Chalimí, de la huelga de la Semana Trágica de los trabajadores de Bacena en el barrio del Parque Patricio, de la huelga de la Patagonia Rebelde en Santa Cruz, de la huelga de la Forestal en el norte santafesino en el 28, de las grandes luchas contra el golpe del 30, del 17 de octubre del 45, y de las grandes luchas que hubo entre 1955 y 1975. ¿Por qué es importante entender qué cosas son los derechos humanos? Porque si uno piensa solamente, o si uno cree que los derechos humanos son mecánicamente, linealmente, la aplicación del principio ético-moral de que los hombres son iguales y que tienen derecho a gozar de los mismos derechos, valga la redundancia, entonces está bien que uno se siente a esperar de que todos los hombres son iguales y que en todo caso, si cree, vaya a misa y le pida a Dios que haga cumplir su precepto divino. Si uno cree, pero hay mucha gente que cree eso, y si uno cree que los derechos son aquellos los que la ley nos otorga, y como los derechos que la ley nos otorga solo los pueden sancionar los diputados y los senadores, o sea, los legisladores, que pueden o no estar inspirados por el Poder Ejecutivo, o sea, la presidenta o el presidente, entonces uno puede tranquilamente quedarse tranquilo en su casa y esperar que la presidenta, ahora que tenemos presidenta, y si no, cuando tengamos presidente o cuando tengamos presidente, mande un proyecto de ley y que los diputados lo aprueben. Pero resulta que la historia es bastante más complicada y bastante más difícil. A ver, nosotros estamos en un lugar que por ley, ¿sí?, es un centro de memoria. A ver, hay dos maneras de explicar esto. Una es que, oh, qué bueno los legisladores que un día se despertaron, se levantaron y dijeron, hay que hacer un gesto de justicia con aquellas personas que pasaron por ese lugar y declarar a esa casa centro de memoria. Y hay otra manera de explicarlo. Hay que explicar, decir, bien, la lucha del pueblo argentino que creció después del golpe gorila, ¿por qué creció después del 55? Bueno, primero porque los peronistas fueron desplazados del gobierno. Y entonces, muchos peronistas que dijeron, bueno, lo que nos dieron es un derecho nuestro. Pero además, que no es poco, desapareció la división, desapareció. Se achicó la división entre peronista y no peronista al interior de la clase obrera. Y entonces, la CGT, los sindicatos se fortalecieron. Y además ocurrió algo muy importante, sin lo cual no se puede entender nada de la Argentina. Y lo que voy a decir le va a parecer una locura. Miren, sin la entrada de Fidel, Camilo y el Che a La Habana el 1 de enero de 1959, nada se entiende de la Argentina. Porque sin la entrada de esos compañeros, sin la Revolución Cubana, que fue la primer derrota del imperio desde la batalla de Carabobo, que había sido la última de la guerra de Bolívar contra los españoles. Entre aquella época, o sea, por 170 años, nosotros habíamos perdido todas las batallas, todas. Todos los intentos habían fracasado. Pero el triunfo de 1959, en un lugar tan cerquita de Norteamérica, en un lugar que tenía tan pocas condiciones para la libertad y la dignidad. Cuba fue la primera colonia, porque ustedes saben que Colón llegó a República Dominicana y a Cuba, o sea, al Caribe. De los indios que había en Cuba no quedó uno, se llamaban Taino. ¿Y saben cómo murieron? Ellos consideraban que era indigno someterse al español. Y entonces murieron colectivamente y en masa, que no es suicidio, porque el suicidio es un acto individual en la cultura occidental. Los indios durante siglos han resistido muriendo colectivamente. Esto lo acaba de escribir Fray Neto en estos días, porque los indios del Amazonas han dicho que si les quitan la tierra van a morir todos. Y Fray Neto dice, no sean ignorantes, no están hablando de suicidarse. El suicidio es un acto individual, nunca es un acto colectivo. Cuba, que fue la primera, fue la última. Porque cuando en 1810, desde México al Río de la Plata, todos los pueblos americanos se levantaron contra el español, la burguesía cubana, los criollos cubanos, no se levantaron. ¿Por qué? Fíjense cómo la historia se da vuelta y vuelta y vuelta. Porque Cuba está al lado de Haití. Y muy poquito antes, pero antes de la Revolución Americana, cuando las noticias de la Revolución Francesa llegaron a Haití, yo ya les conté, los esclavos se levantaron. ¿Y qué es lo primero que hicieron los esclavos? ¿Qué piensan ustedes que hicieron? Le cortaban la cabeza a los colonialistas franceses. ¿Qué hicieron los colonialistas franceses? Cruzaron a Santiago de Cuba, que hay de Haití a Santiago de Cuba, hay como de acá a la cancha de Boca, o menos. Yo estuve en un castillo que se llama el Castillo de la Filatelía, que está en la puerta de la Bahía de Santiago, y si el día está tranquilo y el cielo está limpio y vos no chupaste, vos mirás y ves ahí. Así de cerquita está. Bueno, ese cruce es tan importante para Cuba que de ese cruce van a nacer el habano, que los cubanos no producían, los haitianos sí. El ron, que los cubanos no producían porque no producían azúcar. Y las mulatas, que van a ser el resultado de la violación de los franceses a las esclavas negras. Que van a ser, digamos, los tres elementos característicos actuales de Cuba y que, bueno, en su momento era la fuente única de la riqueza, ¿no? Eso hace que la burguesía criolla, que en Buenos Aires apoya en primer momento a la Revolución de Mayo, aunque después se retrae. En Cuba no quiere saber nada. Se queda con España. Se queda todo el siglo XIX. Tanto que obliga a una lucha por la independencia nacional muy tardía, muy después. Y entonces cuando empieza la lucha por la liberación nacional, Martí, que vendría a ser el San Martín de los cubanos, ya no habla solo de liberación nacional, porque Martí se encuentra con que Cuba es al mismo tiempo una colonia española, pero es también un dominio norteamericano que ha invertido en los ingenios azucareros y es un país con esclavos. Es decir, como que se le juntó todos los manuales de historia que tiene, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Y Martí va a plantear la idea de una liberación que no se logra, ¿no? Martí desembarca, en el primer combate muere, y antes que los cubanos se terminen de liberar, los norteamericanos invaden Cuba. Y entonces se van a necesitar otros 50 años para que aparezca otro, que es Fidel Castro, que cuando intenta tomar el Moncada para comenzar la lucha por la liberación y lo meten preso y le preguntan ¿quién es el autor de esto? En el juicio le preguntan ¿quién es el autor de esto? Fidel le dice Martí. Y los jueces creían que le estaba tomando el pelo, pero no le estaba tomando el pelo. Porque lo que estaba diciendo Fidel es nosotros estamos cumpliendo lo que Martí dejó inconcluso. Pero cuando Fidel tiene que luchar por la liberación nacional, ya no tiene otro camino, por más que hubiera querido, no tiene otra forma, que para liberar a Cuba, la tiene que liberar de Norteamérica. Pero para liberarla de Norteamérica, la tiene que liberar ¿de quién? De los monopolios norteamericanos. Y cuando la libera de los monopolios norteamericanos, lo que hace es consumar el sueño de Babet en la Revolución Francesa, porque tiene que ir a romper con el dominio económico y entonces a lograr no la igualdad formal, sino la igualdad real. Por eso Cuba es un país que para lograr la liberación nacional tiene que construir el socialismo. Y eso es lo que los yanquis nunca pudieron entender. ¿Por qué es invencible la Revolución Cubana? Porque no hay Cuba sin socialismo. Y eso lo entendieron los cubanos. No es como la Argentina, que hay Argentina capitalista. En Cuba, la Cuba capitalista era americana. Esa revolución, entonces, va a producir un impacto enorme en toda América, por muchísimas razones. Y va a hacer crecer en la Argentina la lucha de una manera fenomenal. Y va a hacer aparecer proyectos de cambio adentro del peronismo con Jung y Lancuta, fuera del peronismo con Roberto Santucho, en los partidos tradicionales de la izquierda como el Partido Socialista o el Partido Comunista, adentro de la Iglesia, en el campesinado, en el estudiantado, y va a aparecer entonces un movimiento que se propone conquistar los derechos humanos de manera efectiva. Y la historia es que hay una relación entre el nivel de desafío, entre lo que el pueblo aspira a conquistar y el nivel de respuesta del poder. Es decir, cuando uno mira de que el poder necesitó 30.000 desapariciones, entonces uno dice, la apunta, ¿qué nivel de desafío? Porque volvamos al principio de la charla, vamos tratando de terminar. Yo les dije, ¿cómo se explica que un reino católico como el reino de Fernando e Isabel consiga organizar un ejército que primero extermina a los moros y después extermina a los indios? Hay que encontrar una razón. ¿Y cómo logró la burguesía argentina agarrar a un grupo de hombres en el ejército y convencerlos no solo de matar, sino de violar mujeres, robar niños, torturar, destruir, quemar vivo? Eso no es fácil. No es que uno agarra a un tipo por la calle, podemos hacer una prueba, agarrar a un tipo por la calle, le decimos, che, vení a agarrar a picar, no es así, porque hay miles de años de historia humana que dicen que, bueno, en todo caso, los 2000 años del cristianismo, que bueno, el hombre no tiene que hacerle daño. Entonces, cuando hay una violación a los derechos humanos, y el genocidio, por supuesto, fue una enorme violación a los derechos humanos, y esto me parece a mí es lo que uno podría sacar como conclusión de toda la historia argentina y americana, para poder empezar a pensar el presente. Cada vez que hay una violación a los derechos humanos, van a encontrar ustedes tres factores. Primer factor, va a haber un grupo de hombres dispuestos a matar, a torturar, a reprimir, a golpear, a discriminar, a tratar mal. Es decir, la violación a derechos humanos necesita de un ejecutor, de alguien que lo materialice. O dicho de otra manera, cada violación de derechos humanos necesita de una fuerza material que la ejecute. Y la burguesía en 1974-75, ¿qué se encontró? Con que tenía como un ejército y una policía federal y 24 policías provinciales que durante todo el siglo XX lo que habían hecho era golpe de Estado, aplicar la ley 41-44, las leyes represoras, la había torturado, asesinado, perseguido, etc. Estaban preparados para matar. En segundo lugar, cada vez que se produce una violación de derechos humanos, se construye un espacio de acuerdo social, aunque parezca raro. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que los derechos humanos son repudiados por todo el mundo. Sin embargo, cuando los españoles matan a los indios, tienen el apoyo de toda la sociedad. Ustedes saben que hubo durante años una discusión sobre si los indios tenían alma, que la propone Bartolomé de las Casas, que era un dominicano, que la gana y que en realidad después se arrepiente, porque del resultado que él le gana a la discusión a la iglesia de que los indios tenían alma, el rey decide que empiecen a importar esclavos africanos para ser más explotados todavía que los indios. Pero lo que quiero decir es que cada vez que hay una violación a los derechos humanos, hay un puño, ¿sí? Que es la fuerza material. Pero hay una cabeza que construye un discurso y ese discurso convence a gente. Yo sé que ustedes están pensando, fuerza material, la bonaerense, el asilo fácil, discurso de mano dura, ¿sí? Ven cómo la historia sirve para entender el presente, si no, no sirve para nada. Y una tercera cuestión. La violación a derechos humanos siempre se hace con la ley en la mano. Porque como dijo la compañera, hay una ley para los ricos que siempre protege. Desde Martín Fierro para acá, lo sabemos. Ahora mismo, cuando protestamos y resistimos, el Código Penal tiene un artículo que se llama coacción agravada, que es el que nos aplican cuando, si queremos impedir el desalojo o si pedimos aumento de sueldo. ¿Qué quiere decir coacción? Coacción es si yo te, lo que yo estoy haciéndole a usted ahora, estoy obligando contra vuestra voluntad a escucharme. Y es agravada por el clima. Coacción agravada es obligar a otro a hacer lo que no quiera. Entonces, ¿para qué nos sirve pensar que los derechos humanos no es una cosa que viene con el hombre como si fuera una señal genética, como una marca, como un derecho adquirido? Que sí tenemos el derecho adquirido, sí es cierto que los hombres tenemos derecho a ser iguales. ¿Para qué nos sirve entender de que los derechos humanos no surgen mecánicamente de los leyes? Y claro que los derechos humanos a veces, no siempre, pueden lograr inscribirse en la ley, y si están en la ley es mejor para nosotros porque podemos exigir que se cumpla. Para entender que los derechos humanos son aquellas necesidades de los hombres y las mujeres que por medio de la lucha del pueblo primero son visualizados como derechos, luego son reconocidos socialmente, tercero son inscritos en la ley y luego la lucha del pueblo hace que se transformen en realidad, que sean accesibles. Esta concepción de los derechos humanos, de que los derechos humanos son necesidades humanas que se transforman en derecho por la lucha del pueblo, nos lleva a una posición de pensarnos como sujetos de la historia y no como objetos pasivos a los cuales nos van a regalar los derechos. Nunca nadie nos regaló nada, ni siquiera cuando nos regalan cosas. Cuando nos regalan cosas, entre comillas, es porque hemos luchado muchos años por lograr algo mucho más grande, y para que dejemos de luchar por lo mucho más grande, nos regalan lo chiquito. Entonces, bueno, esta es la idea que nosotros tenemos. Se podría, bueno, tienen todo un año para estudiar historia argentina. Pero a mí me parece que lo que intentamos, les queda un mes para el curso, bueno, pero con Osvaldo deben haber aprendido. Lo que yo también quise es demostrar de que se puede explicar la historia argentina en 20 minutos. Porque en los 90 una de las de los dogmas que impuso el neoliberalismo es que solo había que hablar de los relatos micros, de la historia de la peluquera aquella que se fue con fulano, de aquel partido que San Lorenzo le ganó una acá, ¿no? Y nosotros, si pensamos de esa manera, perdemos la perspectiva del proceso. Y para poder entender a dónde vamos hay que entender de dónde venimos y hay que entenderlo como un proceso. Porque nosotros, y en eso podemos, yo no soy, soy de remoto origen judío, como me llamo Schulman, mi tatarabuelo era un rabino, mi papá cuando tenía 15 años, en un pueblo de Lituania, solo decidió hacerse ateo, y se hizo ateo, no crecí en ninguna religión. Pero hay una idea del cristianismo que a mí me gusta mucho, que es esta idea de que ningún esfuerzo de los hombres será en vano, ellos dicen, porque se inscribe en el proyecto de Dios para la humanidad. Está bueno que lo digan así, lo que no crean así. Yo lo puedo decir de otra manera, ninguna lucha es en vano, porque se inscribe en la larga marcha de los pueblos por la liberación. Y entonces no necesito pensar la lucha como una especie de inversión a plazo fijo corta, como algunos compañeros dicen, che, ya llevo 14 días participando en este instituto y todavía no logré nada. Nosotros llevamos más de 40 años militando y estamos tranquilos, contentos. Primero porque América Latina ha cambiado enormemente. Porque además sabemos que nada de lo que hicimos fue en vano. Que cada una de las luchas se recupera una y otra vez y se inscribe en esa larga marcha del pueblo por la liberación, por la dignidad. Y además sabemos, que lo aprendimos en carne propia, de que la única manera que los hombres cambien es luchando por cambiar el mundo. En ese proceso cada uno de nosotros puede cambiar y puede llegar a ser mucho mejor, y sobre todo la vida puede ser muchísimo más interesante, mucho más atractiva, mucho más, que tenga mucho más sentido, ¿no? El neoliberalismo trató de imponer la idea de que no hay felicidad mayor que comprar un par de zapatillas. Construyó un templo para el consumo, que son los shopping. Prometió una especie de consumo a futuro, que son las tarjetas de crédito. ¿Y qué trajo todo eso? Nada. El desastre del 2001, Europa hecha mierda. La vida como consumo es una pavada. Porque una vez que tuviste una zapatilla, por tener otra. En cambio, lo que nosotros proponemos, que es educarnos, transformarnos, y educar y organizar a la gente, es una especie de aventura que no tiene fin, que es mucho más atractiva y que estoy seguro que te va a dar muchísimo más felicidad a todos.